lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es InfoMusic. Locke & Key tendrá tercera temporada. La continuidad de la serie está asegurada, mientras la parte 2 continúa avanzando con miras a un estreno durante el próximo año. Netflix renovó la adaptación del cómic para otra tanda de capítulos más. InfoMusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. InfoMusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.